Y bien, amigos, viernes de previa, desde el cumpleaños, de pedir entierro, divorcio, va, centro de jubilados, guardia del hospital, bautismo, desde donde estés, salen hoy las bebidas abajo. Daiquiri de frutilla, vodka con speed y destornillador. En el medio, Sex on the Beach, Ubita Fiesta y Fernet con cola. Arriba, Fantino y Whiskola. Hicieron algo raro. Dirige técnicamente Garoto Surtidos. Seguimos en Garotos Surtidos. Brillantes por fuera y dulces por dentro. Eso puede ser un toque nuestro, ¿no? Sí, no, bueno, es una costumbre. Es una marca, es la marca del programa. El que Clem. Es el Clem, es el Slagen también. El que siempre, después que decimos Garotos Surtidos. Brillantes por fuera y dulces por dentro. Sí, sale automático. Aunque estés hablando de otra cosa, sale. Incluso me pasa en la semana que la gente por ahí me para y me dice, che. Estuve escuchando Garotos Surtidos y brillantes por fuera y dulces por dentro. Obvio, ¿sí? lo primero que tenés que decir. Yo, por ejemplo, fui al Coto, que está cerca de mi casa, y agarré una caja de bombones que eran unos Garotos Surtidos. Y Garotos brillantes por fuera y dulces por dentro. Y sí. Acuérdense que la primera temporada yo lo tenía que leer. Es verdad. Y hoy ya me sé las redes de memoria. Hoy podés hoy, 3 años después. Puedo trabajar sin tener grilla, viejo. Sí, ¿eh? Cuarta temporada y además... ¿Hace cuánto que haces esto? 4 años. Tuvimos una prehistoria de la cual... Eso también va a estar en los libros. En la Wikipedia. En Wikipedia. ¿En Wikipedia va a estar eso? Garotos Wikipedia. Ex integrantes. Como está la infancia, ¿no? Uh-huh. Viste que está infancia, infancia y vida personal. Claro. Y ahí está, Garotos... Bueno, esos primeros tiempos. Esas pruebas piloto. Te revivimos el viaje a Bariloche. Me acuerdo, el de las cataratas del Iguazú. Cuando hacíamos otras secciones. Era una otras radio secciones. Online, no tan prestigiosa. No, era de prueba. El modo gratis, ¿viste? Que te dan un mes gratis. Sí, un mes gratis. Un mes gratis. Con una audiencia escasa. Mínima, pero se reía. Valiosa. Bueno, pero es como las inferiores, ¿no? Es como... Te van a escuchar tu papá, te van a ver tu papá, tu tío, tus abuelos, tus hermanos. Y con suerte de que venga un primo. Y si jugás un domingo de lluvia, ni en pedo te van a eso. Porque andaba cerca el primo y no tenía dónde estar y en realidad quería entrar al baño y estaba ahí apoyándote. Encontré una excusa enorme. Y sí. Bueno, tenemos una prehistoria, tenemos una historia y tenemos ya, es verdad, hagamos, esto tiene que ser una campaña, esto puede ser una, ya que hacemos producción en vivo, en una reunión en el nuevo palacete al cual te mudaste. Exacto, sí por Subiría. Nuevo palacete. Sí. Sí, nos demos información. No, sobre Subiría. Es larga, y además no dijimos de qué localidad. Claro, entonces, puede ser de La Horqueta, puede ser de San Isidro, puede ser de Pilar, de Vicente López, de algún Lugano, country, de lo que sea. Puede ser del country de Las Aires del Pilar. García Belsunce, que no me acuerdo el nombre. Ahora se llama así. Sí, el country de García Belsunce. Sí. Acá pasó lo de García Belsunce, se llama. Aquí es. ¿A dónde es? ¿A dónde pasó lo de García Belsunce? Ya está, no tiene más nombre. Y sí, bienvenidos todos. Tox es el asunto que, entre miles de asuntos que nos reúnen hoy, que estamos haciendo Garotos Surtidos, está Tox. Esos trastornos obsesivos y compulsivos que tenemos todos. Yo no sé si es toc a veces o es costumbre, ¿no? Les quería contar de mis vacaciones que mi novio se dio cuenta que tenía un par de tocs o rutinas tal vez hechas de todos los días había que desayunar porque, bueno, nosotros paramos en hoteles de lujo y no, mentira, era un poco de desayuno que había en el hotel y siempre agarraba en el mismo orden las cosas para desayunar, ¿no? Primero el cereal el cereal con el yogur, tipo eso no se va a enfriar ni calentar, es lo mismo. Está bien, entonces está bien. Iba y reservaba mi mesa con eso. Listo. Después, por último, el café con leche. No claro. Es mala. No, iba, tiene sentido. Pero iba, entre agarraba, el cereal y el yogur y el café con leche, ¿algo? O... Sí, tal vez agarraba o una fruta o algún budín, ¿viste? Que o torta o budín, algo que hay. Y siempre comía primero todo eso y a lo último el yogur con cereales. Bien, bien. Es una. Algo, juguémoslo. Es un toc. Juguémoslo para está mí. Bastante que bien. Era como esto primero, esto uh-huh. segundo, esto tercero. Es así. Tiene jugo de naranja razón. No encima. Tiene una razón de ser, no sé si está en toc. Ahora pensando. Es toc de todos los días fue lo mismo. Claro. Y acomodarlo. Es y es como agarro el cereal, lo dejo en la mesa, vuelvo. O sea, es un toque de dejar todo acomodadito uh-huh. y todo seccionado. Eso me gusta. Bien. Bueno, igual tenemos un licenciado de tox. Experto en tox. Habla al Yo no país. Sé si es experto no. en tox. No, se está haciendo desear. Porque se ha tratado, se sigue tratando y se sí. seguirá tratando por el tema este de los sí, tox. Un saludo a Aníbal, el terapeuta de Lucho, que y lo sí, está ayudando sí, un montón. Sí, sí, el acompañante terapéutico también. Pero bueno, hay gente que ¿algún tiene... ¿Algún toc tenés hay gente que vos? Tiene un montón. Yo tengo Pipa. Tox que no sé si son tox o supersticiones. Por uh-huh. ejemplo, nunca lo dije, esto no lo sabe nadie. ¡Upa! ¡Opa! Esto te no estás desnudando al aire. Exclusivo. Se desnuda al aire. Para garotos ante surtidos. Determinados nombres, yo me toco el huevo izquierdo. Esas uh-huh. cosas que ya no sé si es un toc o es como, no sé. Por ejemplo, si viene alguien y dice, neme. No, pero ya me lo toqué. Ya me lo toqué incluso. Y me lo retoqué, ¿viste? Como... Incluso si no lo pronunciaron bien como vos recién. Ajá. Pero no, también cuando paso delante de una funeraria. Mirá. Hay un signo que hago cuando paso por ahí. Como para alejar eso. Ah, mirá. No sé a quién mirá. Carajo se lo copié. Claro. Lo escuché una vez, uh-huh. lo vi una vez. Me quedó. Lo peor es que viví en Almagro, en una Upa. Época que yo no lleno, sé por qué ¿no? carajo en Almagro, en determinado lugar, no está cerca de ningún cementerio. Uh-huh. Pero hay una parte de Almagro que hay como cinco casas sí, funerarias. Sí, Almagro Muerte se llama. La ¿Será que era barato el metro? ¿Qué no sé por qué, pero están todas juntas, hay un montón juntas. Y yo vivía haciendo los cuernitos cada vez Ay, que pasaba. Es un poco cruel eso, pero... No sé si lo notaste, siempre hay una cochería y a pocos Florería. Metros, una cochería, no sé, un servicio fúnebre, llamalo sí, como sí, más sí, te guste. Sí. A pocos metros hay un geriátrico. No sé si lo notaron. ¿Tiene es sentido? Como que están, sí, yo tengo en casa a dos cuadras, tengo uno al lado, o sea, uno al lado del otro, parecía uh-huh. que son los mismos dueños. O sea, se mueren los viejos y listo, ya está. Es cómodo, es como el traslado, cómodo, es más barato. Más barato, capaz. Ay, ya tiene, ya viste, tiraron abajo una pared, sino un conducto. Claro, por ahí tienen un conducto. No, tienen algo por abajo de la tierra. Es un segundo piso y te lo mandan en tobogán. Sí. Mientras no tengan ningún negocio de acelerar claro. La venta, digamos. La venta no. Pero es el negocio redondo. Una vez que lo metieron al viejo, al geriátrico, sí. ya sale tienen por la el, otra puerta. Exactamente, digamos. Ya tienen listo el. ¿Qué vas a ir a buscar a otro lado? Están mirá, ahí. Está acá lo más. Ya, está, claro. ya te lo ofrecemos nosotros, las 24 horas. Hay que ver si podemos poner algo nosotros ahí, ponele, ¿entendés? En sí. la misma cuadra que podríamos poner. Un templo evangelista. Ponele. Un al lado. Para rezar. Al lado. Es geriátrico. La funeraria, el templo. El templo evangelista. Y bueno, ahí está. Los templos ganan mucha guita, así que... Así, ¿y por qué no? Y lo sabemos. Sí, pero con una franela y ya está. Hacemos que la franela santuosa, uh-huh. religiosa, sí. milagrosa. No yo sé, pasé recién por un templo. Aparecieron un montón de denuncias del barrio, ¿no? Como una tres por Avenida Jujuy. Aparecieron como tres templos de repente de la nada. Hoy vi uno Jesús. Abierto... Y tenía un decorado en lo que supongo que es el altar, que era como robado de las casas de turismo que tienen como por ahí una gigantografía de un paisaje sí. o de algo tipo una catarata, el mar o qué sé yo, estaba puesto en el altar. Así de barato y sin embargo... Mirá. Pero había ese gente. Es el toc, digamos, que tenés de pasar y sí, hacer... ese es el toc. Sí. Y toc supersticiosos signo. Lo dejo ahí porque tengo un montón. ¿Vos, Gonzo? Rituales, orden. Por ejemplo, cuando llego a uno de todos estos lugares en donde trabajo, hago las cosas en orden, ¿no? Primero saco esta cosa y la coloco acá, más luego sigo con esta otra y así. Siempre todos ¿es los para días no olvidarte de nada? Puede ser. Porque esa también es... Igual siento es... que sirve también porque después me queda como que me queda clavado algo en la cabeza, ¿no? Le digo, hay algo que... Hay algo raro. ¿Qué es este olor a algo raro? Cambiaste la rutina, algo, cambiaste la rutina y como que te modificó. Claro. Algo te suena que algo y está mal. Sabes que te olvidaste. Qué maravilla el cerebro, ¿eh? Es tremendo. Guachi. Es como la internet de antes, ¿no? Lucho, vas a decir Lucho, algo. contanos alguno de tus talks. No empecemos porque somos como cuatro horas. Y puedo tirar, puedo hacer un programa entero. Sí, ya sabes. Pero bueno, tirar alguno que nosotros no que no nos indigne y no nos den ganas de salir a pegarte. No, bueno, en la preproducción estábamos hablando de, bueno, mi talks con los controles remotos. Uf, ya me molesté. Tremendo. Tiene que tener cierto lugar en la casa, tiene que estar juntitos. Tengo claro, el de la tele, una habitación para el control remoto. Más o menos, ponele la tele, el deco y el aire acondicionado. Tiene que estar los tres juntitos. Cuando se separa uno, como que me pone mal porque y no los encuentro. Tres en el mismo orden. Primero uno. No, el orden ya no es tanto, sino pero como los que tiene que estar pero los ordenás de mayor a menor. Sí. Ajá. Sí. No sé si de mayor a menor, pero sí por el orden de utilización. ¿Viste? ¿Cuál es el más grande? No, el más grande es el de la tele, pero el de la tele lo usás solo para prenderlo, ¿viste? Ah. Y después no lo usás más ni para el volumen, nada. Entonces ese es como que tiene que yo estar lo uso para el volumen. Más a un costado porque es el primero que agarrás, prendés, ahí está, y lo cambiás por el otro. Un loquito. Este es un loquito. Sí, diría, sí. ¿Llegó algún toc? ¡Oli! ¡Hola! Yo puedo hacer otro. Dos programas, ¿no? Dos, tres. Cuatro, te diría. Tengo muchísimos talks. Y la gente que se queda fuera del estudio, ¿no? Evidentemente hay un patrón entre la producción y operación. Sí, totalmente. ¿Alguno que puedas contar? El de los controles me pasa bastante parecido. Yo deco, tele, también de menor a mayor. Upa. Pero Opa. Uso los dos, entonces, bueno, tienen que estar ahí y en el orden en el que los dejé y tienen que estar como bien alineados. ¡Apa! Las cosas también, país, ¿no? Las cosas tienen que estar como de cierta forma alineada que me resulta agradable a la vista. Upa. Y casi siempre es como que coinciden las puntas y las bien. Rayas y qué Upa. Sé yo. Bien, a mí me gusta eso también. Estéticamente tiene que quedar bien. Sí, volumen par. Y esto es medio raro, pero no me gusta. No, eso ya es medio ¿te está perjudicando? No, dale, decilo, ya está. Ya lo no me gusta que mi gata quede como con los pelos levantados. Como que sí. Bien. O sea, a ver. Hemos descubierto una persona atrás de él. Salí de ahí, maravilla. A ver, me imagino. 3 de la mañana, con un ojo medio abierto, te das cuenta que la gata tiene los pelos despeinados. Te sentás en la cama y le peinás los pelos a la gata. Tremendo. Y pensamos que Lucho. Tener a la gata peinada es tremendo, es un tremendo toque. No, es durísimo, durísimo. Sí. Que me molesta, le hacen como unas montañitas, entonces yo como que... Pero si vos estás durmiendo, estás haciendo otra cosa, no te importa si le... El gato debe decir, ahí viene. Ahí viene vuelta. Ya no se lo... Viste que los gatos en general son de lamerse y uh-huh. peinarse, están como siempre como impecables. Sí, no lo hacen muy bien. O ya sabe que vas vos atrás, entonces sí, ya no se ya es la de siempre. Ya fue, me dejo así porque ya el gato primero que nada es un pajero. Así claro. Que, o sea, si puede no hacerlo y vos vas atrás y lo haces, bueno, tremendo toque, anotó tremendo. Al ángulo. Te digo que Lucho te pasó. A mí me pasa con la alarma que no la puedo dejar en punto, ni en cuarto, ni en 30. En múltiplo de 5. Es... y 7, y 27, y 29, y no puedo. Bueno, pero eso no es un signo de inmadurez. ¿Por qué? Porque no, las cosas son a horas no, puntuales. Porque si la yo te digo, hoy 31 me voy a levantar. No, es un minuto no, que te fucking es como los robo, precios, viejo. Pero es un minuto que perdiste, igual. Porque es y media, sí, ¿no? Sí, ¿y si estás cansado? ¿Y si estás cansado? ¿Y mira, si estás cansado? Jugátela, amiga. O es y 30 o es y 35. ¿Y 31 sí, o y 37? Mí, no, y 31 no. Es un minuto que no ganaste. No ganaste nada en un minuto. Yo lo regané y te puedo decir, es lo un tengo placebo. Así. En un minuto, pará, volviendo, si volvemos al principio, en un minuto llegaste a la parada del colectivo y llegás a ver cómo se va el chabón. La vida. Haces contacto visual y como te le dice, a Pipa. Hola, lo perdiste. Sí. La vida. En un minuto, Pipa llegó tarde al laburo porque el colectivero no lo paró. Miren, sí, no, si te no. Creo, te creemos. No, es una enferma. Pero me parece una. Sí. 7-17. Hay un 7-17. No, una locura. Después tiene otra que dice 32 y otra que dice 37. O sea, no puedo poner las cosas en punto. Es algo que no me llama. El volumen te lo permito, pero la alarma, el reloj me vuelve crazy. No, yo redondeo. Yo lo pongo en una hora exacta, 6:30. Pensé que ibas a decirme una hora sana. Una hora sana. Una hora sana. ¿Cuál será redonda? La sana, las 12 del mediodía, ya fue. 6:30, redondito, claro, así. Sí, como y, la gente usualmente redondo. Y que se repita cada 10, no, porque lo hacemos redondo. Entonces, si me quedo un rato más, me quedo un rato. No me quedo 5 minutos. No, si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien. Le permitimos el toque del 10 minutos y a mí no un minuto, 2 minutos más. Porque no existe, no tiene sentido. ¿Qué haces con un minuto? No, nadie gana. Un minuto te acomodás. Descansás un poco más. No, te desperezás en un minuto. Es lo único que puedes hacer. Y por ejemplo, si es antes de y media, esos 2 minutos antes y media, los puedo... Nada más para ponerlo y 17, lo pones y 20 y ya fue, son 3 minutos de mierda. No. O sea, ya está. Si me tengo que levantar más temprano, lo pongo antes. Si me tengo que levantar más tarde, estoy tranqui. Un poquito más de y media. Pero esta piedra no es la que le estaba tirando piedras recién hacia afuera y ahora tiene esta locura. ¿Viste? Sí, se hacía la que no tenía toque. Bueno. Y encima, un toque al revés. Uno tiene uno peor que el otro. Sí. No, cada uno tiene su desmente. No, uno no conoce nada, con quién trabaja. La grilla está llena de toques. Sí, dice, no, papillo, no me digas. Yo cada vez que la cambio es como, oh, no, me va a decir algo. Y aparte, ahora, ¿viste? Hace 3 años que hacemos el programa y todavía tiene este orden de segundo, no existe. Aparte, ¿verdad? Igualmente, si ustedes porque no ven el archivo, ustedes solamente ven la impresión. Si llegaron a ver el archivo y miden las celdas. Debe tener hasta fórmulas, No tiene fórmulas, pero miden el alto, el ancho de las celdas y todas tienen una medida. Y yo voy y modifico y pongo el pronóstico. Entrar en esa como el orto. Sí, porque me lo configura todo. Sí. Te lo descajete, vas a decir. No, bueno, decilo. Total, son bueno, más son algunos de los talks que están buenos. Hay muchos talks laborales. Gente tiene muchos talks laborales. Opa, pensé que iban a tirar uno. No, cosas. No, cosas, bueno, como el que dije yo. Si vos tenés un trabajo que tenés determinados pasos, cosa que decís. Estoy al pedo, podría ser tal paso el último, digamos, pero no decís, no, yo lo hago en primero, orden. En este momento. Sí, en orden. Uh-huh. Si ahora toca hacer esto, yo no puedo adelantar lo otro, sí, ahora toca hacer esto. A mí me pasa que me llega un mail, estoy con algo importante, me llega un mail y es como un toque que tengo que ver. Aunque no te interrumpa algo. Aunque me esté interrumpiendo y después, ¿qué me pasa? Me cuelgo con el mail que me llegó y dejé colgado lo anterior. Entonces estoy como en el toque de querer leer lo que me llega y contestar, o rápido o no, o cierro y digo, bueno, le voy a contestar después, porque ahora quedó como que no tengo un mail o que estoy esperando ese mail. Entonces lo leo, lo dejo sin leer y después lo renuevo, lo atiendo, digamos, ese mail. Sí. Pero y aparte me escribo qué tengo que hacer en el día para no contestar mails que no tengo que contestar. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Sí, perfectamente. Yo no sé si es un toque o es una sana costumbre, es un tip. Pero yo, en uno de tantos de los trabajos que tenemos, en un trabajo multimedia muy importante, yo llego y arreglo las cosas, soluciono los temas de la gente que peor me cae primero. Porque no quiero que me caguen todo el día. Mira. Yo llego y arreglo los temas, me dedico al trabajo de los más hijos de puta. Mira. Y después ya me quedo tranquilo. Digo, ya atendí a los foros, a los boludos, a los pelotas. Ya los atendí a todos. Ahora me dedico a la gente normal. Sos el atendedor de boludos. Sí. El atendedor. Bueno, bien, no es mala. Yo tengo un amigo que llega a la oficina y corre todo, lo ordena y se pone a trabajar. Que se va un día y deja así. Al otro día es como que corre todo, limpia, ordena de vuelta y arranca el día. Digamos que es el toque del orden. Ahí lo define. Es el toque del orden. Muy general. Muy general. A mí me pasa a mediodía, después de comer, me tengo que lavar los dientes, ponerme perfume y es como que entro es como turno tarde del trabajo. Claro. Hola chicos, llegué al turno tarde, es como un toque también, al mediodía me lavo los dientes, me pongo perfume y como y que alguno arranco. Más clásico como para que la gente no se asuste, no sé, cerrar la llave. No, igual para el del gato sigue siendo el top. Sí, paren. Ya se ganó el premio. Uno que lo tiene todo el mundo es el de los billetes en orden, en la billetera. No. Con carita, mirar todo en orden de valor y todos mirando para el mismo lado. Como si fuera normal. Pero eso es obvio porque vas a comprar algo y decís... Pero necesito 5 o necesito 500. No, pero pará. Se acomoda. Perdón, primero, ¿cuánta guita? No, Lucho, me cebaste. Es un toque que vos también lo tenés entonces. Un mensaje. No quiere decir que no. Le quiero mandar un mensaje a mi hijo Felipe, que lo amo y que no me está escuchando porque está durmiendo con suerte. Pero su madre es de la gente que los billetes los arruga y los guarda en un sobre. Hecho un bollo. No, así nunca va a venir otro billete porque los guardás para el orto. Culo, porque no, nunca no. sabes lo que tenés. Los billetes los guardás en el orden. Tenés que saber lo que tenés. Los guardás en el orden. No te... Pero no podés abrir la billetera y fijarte lo que tenés. La como gente hace te dice, la gente normal. Voy a revisar ese bolsillo a ver si encuentro. No, la plata la tenés en un lugar. Traele un vaso de agua. Y ordenada de la forma que Dios oxigene, manda. Por favor. Genera violencia, ¿viste? Es así. Me pongo mal. Me se pone mal. Muy mal. Ese es un toque que está permitido, Lucho. Che, tenés cambio. Sí, fíjate. Y cuando me voy a fijar, no sé si tiene cambio porque me pongo loco, me altero mucho. Y digo, no, hay uno de 5, después bueno, viene uno de 50 y después viene otro, uno de 10. A mí solo me parece raro esto, porque lo están defendiendo. ¿Vos, Mariana, también tenés este? Yo los ordeno, pero porque también cuando se me juntan y están doblados. Mirá, por demás, no, después no encuentro. Decir que no estamos por Instagram, pero... A ver. Es no, fin de mes, así que el más grande que van a ver es 50, pero están los de 50... Los de 10. No lo puedo creer. Y termina con uno de 5. Porque si yo ahora salgo y quiero comprar un alfajor. Yo no sé, Rique. Saco pero, los de 10. Si quiero comprar una gaseosa. Primero, no, ¿dónde compras alfajores? Para ese fajito. Si pagás 10 pesos un alfajor, decime no, que vamos. Un guaybayer. ¿Para dónde miran? ¿Para dónde miran los billetes? No, todos para el mismo lugar. Bueno, pero hay gente que no le importa. Mirá, para dónde miran. Hay gente que pone todas las caritas. Esto es radio verdad, Lucho. Mirá. Sí, sí, sí, tal cual. Así yo los ordeno tal cual los tenés vos. Un subtop. Un subtop. Team Mariana, ¿sabes? Mirá no, esto, eso es un asco. Eso es un asco. Dos de cinco, dos sí, más grandes y termina. Está doblado, no es un asco, no es una desprolijidad. Lucho, y esto también. Mirá lo que la si es billete, diferencias los billetes según los nuevos o los viejos. Sí, también. Los... Obvio. También, sí. Obvio. Armen un grupo de mirá, Facebook, de WhatsApp, viejo. Yo tengo el de 10 sí, acá, que es el de este estilo, y tengo el de 10 este. Exacto. Y están en diferente lugar. Sí, obvio, no, obvio, porque aparte están en diferentes estados. Además, depende de los que quieras guardar. Los voy a acomodar. Obviamente, sí, yo obvio. Gasto primero los Roca que los de Vita, por supuesto. Pero también eso, no sé te si es stock. Te pido disculpas. También no, me pongo loco. También ves por el estado en que está el billete, si está muy destruido, listo, es el primero que se va. Y sí. Sí, y sí. sí. Qué tema, ¿eh? Sí. No sabía. Es depende de lo que gastás, no, boludo. No sabía que estaba metiendo pero de repente una. Tenés tres billetes de 100. No. Se va primero el más destruido. No, es el además, primero que entregás. Lucho, me embola la gente que después vos vas a comprar, no sé, a la panadería. Tenés un montón de gente adelante. Y resulta que todos los boludos, cuando van a pagar... Primero parece que plata. No, sí, parece que no supieran que van a pagar en un momento, entonces empiezan a buscar la billetera en ese momento. Eso ya me molesta. A mí me molesta con la sube eso. Se hace eso ya me molesta, porque sabes que vas a pagar algo. Y después sacan y empiezan a, no sé, tienen un jaguarete, después tienen un, no sé, un tero, un gatito, tienen todos los billetes desordenados. Tardan un montón en pagar. Yo soy está de bien, esos. Te pido disculpas. Sí. Te pedimos disculpas. Te pedimos disculpas. Eso no es un toque, eso debería ser legal. No, legal. ¿Ley? Debería ser así, una ley. Change.org. Bueno, mándenlo al Senado, que están pelotudeando, porque manden eso, que está bueno. Bien, bien. Bueno, lo vamos a mandar. ¿Qué tema? Igual se siente, ¿no? La crispación en el ambiente. Por ejemplo, la gente que deja el culito de la botella afuera. Claro, como para que o no que lo tome nunca nadie más. Afuera, guarda, perdón, en la ladera el culito. Que esa ya no tiene, ¿no? Si es gaseosa, ya no tiene gas. Ya no tiene gas, no tiene una mierda. Ya la tirás y tenés que hacer el otro que se come el culito y encima tiene que hacer más jugo. Sí. A mí me pasa, no sé si es un toque de la otra persona, pero nada se tira. Incluso eso que vos no creías que eso era una porción, eso tampoco se tira. Entonces... Estoy conociendo diferentes tamaños. De tuppers que yo conocía muy chiquitos porque... Pero bueno, debería preguntar si eso es un TOC o, no una sé... Una forma de... De vida. Claro. Trastorno en general. Pero ahí... bueno, hagan terapia. Ah, pensé que... Sí, no, ni hablar. El del gato, el de los controles. Uf, o sea, hay que hacer un poco de terapia. Tremendo. Y el que se salió de mambo cuando le dijimos que no teníamos ordenado los billetes. No. Yo sentí que nos teníamos que ir a otra radio. La verdad que me dio miedo. Me dio miedo. Uh-huh. O dije, ¿estaré yo? ¿Estaremos equivocados? Digo, sí, ahora no, me siento Change.org o por favor por las redes. Uh-huh. Sí. @ Garoto Surti en Twitter, en Facebook y en Instagram. Garoto Surti, participá, decinos. Hay un montón de talks. ¿Cuál es tu talk? Pedimos perdón porque no leímos los mensajes de los oyentes, sí, porque estábamos con todos nuestros talks, pero eso lo va a hacer en un ratito enseguida. Claro que sí. El locutor de Garotos Surtido. Yes.